emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Escena Indie acá en la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM. Mi nombre es Andrés Alzate Restrepo, como siempre es un gusto acompañarlos acá en Escena Indie. Este programa donde mostramos artistas, agrupaciones que se mueven de una manera independiente o de una manera alternativa en la industria de la música, dentro del rock y el pop específicamente, aunque en muchas ocasiones vamos también a las tendencias electrónicas. Para el día de hoy, una agrupación de indie rock, rock alternativo, un sonido bastante inglés, se podría decir, la agrupación Ocean Color Scene, o simplemente conocida como OCS. Banda rock alternativo británica, como se les decía, que se formó en Birmingham a principios de los años 90, aunque algunos medios dicen que realmente nació desde el 80, hasta el final del 89. No obstante, sus primeros discos fueron de los 90. Ocean Color Scene. Con esta agrupación pasa algo bastante interesante. Bueno, dos cosas aquí para contar un poquito de la historia de la agrupación. Se formó después de que dos agrupaciones de Birmingham se disolvieran, la agrupación The Voids y Fanatics. Varios integrantes quedaron ahí como que, hey, no, queremos seguir haciendo música, y se juntaron para un nuevo proyecto, que fue este, y rápidamente lograron como que tener contacto con una disquera. Esta disquera que parecía ser independiente, pero que fue absorbida por una compañía más grande. Entonces, esa compañía más grande influyó mucho en el sonido de la banda, porque ellos simplemente querían hacer un rock alternativo, quizás algo de indie rock, pero lo que estaba sonando, lo que tenía mucha fuerza en Inglaterra en ese entonces, en el Reino Unido en general, era un sonido más del corte Matt Chester. Para los que de pronto son muy nuevos en escena indie, es un estilo que hemos hablado mucho acá, porque más que un género, es como un término que se acuñó a la escena musical o al sonido característico de esa época, sobre todo en Manchester, dado sobre todo a la popularidad que tuvo la agrupación Oasis, que son de Manchester. Bueno, y otras agrupaciones que también tuvieron mucha fuerza allá mismo en Inglaterra, sobre todo en Manchester. Entonces digamos que la disquera grande querían que sonara más como el Manchester, y ellos no quedaron totalmente contentos con el sonido de su primer disco. Así que escuchémoslo de una vez, que un disco que lleva el mismo nombre de la banda, Ocean Color Scene. Pues escuchemos entonces este disco, que se publicó el 1 de marzo de 1992 acá en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira.

Continuamos en Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira 97.7 FM y en internet emisoraculturaldepereira.com. Recuerden, tienen comentarios, opiniones, sugerencias, lo pueden hacer a través del WhatsApp 318-7900-700. Hoy estamos escuchando el grupo inglés, el grupo británico Ocean Colour Scene, y estamos escuchando su disco homónimo, sí, que se publicó el 1 de marzo de 1992. Quizás en una propuesta alternativa, que ellos querían sonar muy rock alternativo, pero por la disquera, les decía, llegaron a un sonido más Britpop, Manchester incluso, y no quedaron completamente contentos. De hecho, el disco no tuvo muy buena acogida por el público, por la crítica, y la propia banda durante mucho tiempo renegó de cierta forma este trabajo, ya que opinaban que fueron muy, muy entrometidos, refiriéndose a la disquera, acerca pues del trabajo final. No quedaron a gusto realmente la agrupación. Así que yo me comprometo, porque yo siempre digo que más adelante escucharemos más discos de las bandas, a mí siempre me gusta irme como por lo primero que publica algunas agrupaciones, que como en este caso no fue reconocido, sino que fue reconocido más adelante, pues espero más temprano que tarde traerles el sonido de discos posteriores donde tuvieron más éxito, a ver si nota un poco el cambio, donde quizás la banda tuvo más posibilidades de hacer lo que realmente querían. Eso sucede mucho. A veces lo que nos llega a nosotros no es lo que realmente la agrupación o el artista tenía en mente, sino lo que también una disquera y la industria como tal decide. Así que es un ejemplo en Escena Indie de cosas que a veces no son tan indie, porque realmente resultan las disqueras metiendo la mano. Pues un buen ejemplo que también podemos tener acá en este programa. Así que escuchemos un poco más precisamente de este disco de 1992 en la emisora cultural de Pereira. Freezes with melted snow. Escena Indie por 97.7 FM, emisora cultural de Pereira. Yeah. Continuamos en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira. Recuerden, originamos desde el Centro Cultural Luz y Tejada en el corazón de Pereira y que nos escuchan en gran parte del centro occidente de Colombia, donde llega la señal 97.7 en la frecuencia modulada en la FM, pero también para todo el mundo en emisoraculturaldepereira.com. Escuchando la agrupación del Reino Unido Ocean Colored Scene, y bueno, como les decía, un disco que digamos que como que difiere de la naturaleza del programa, que es mostrar algo alternativo, algo independiente, porque la agrupación, los que apenas llegan, firmó con una discográfica que en un inicio era independiente, pero que fue absorbida por una disquera más grande y de cierta manera influyó bastante en el sonido de la agrupación, que era muy distinto a lo que ellos ofrecían a su público en directo. Un ejemplo, hay una agrupación acá en Pereira, tienen un formato, ensayan y tocan en vivo, y la gente los ve en los bares o en festivales y demás, pero cuando graban, la gente dice, uy, no, pero ya no suena lo mismo, porque a veces los productores, las disqueras, meten la mano, ¿de qué manera? Y no es de mala onda, simplemente dicen que lo que grabaron quizás es más prometedor, que se puede vender más, pero eso a veces en un público no pega. Y cuando hay bandas que tienen ya un público ganado, pues esto no pega bastante. Así que bueno, escucharemos esta agrupación más adelante a ver con qué nos sorprenden. Porque luego tiene un éxito un poco más grande, sobre todo pues en Inglaterra y también en otras partes del mundo. Sobre todo después de mediados de los 90. Ellos son Steve Craddock en la guitarra, piano, mandolina, órgano, voz y acompañamiento. Simon Fowler en la voz, armónica y guitarra acústica, y Oscar Harrison en la batería, piano y voces de acompañamiento. Bueno, faltaba también el bajo, Damon Minchella en el bajo, aunque este pues abandonó la banda más adelante y fue reemplazado por Gary Monfield. Ellos son Ocean Colored Scene. Y es lo que estamos escuchando en Escena Indie, una agrupación que se formó a principios de los 90. Y ya con varios discos, sobre todo en la década de los 90 y en el 2000. Quizás es el caso de algunas agrupaciones que sí se dejan de alguna manera llevar por lo que dicta la disquera y también son exitosas. Hay muchos casos. Yo les dejo con un poco más del sonido de esta banda, ese primer disco, y los espero en otra emisión de Escena Indie. A todos mil gracias, chao. escuchando Escena Indie, bandas y estilos que se alejan del concepto comercial. Escena Indie, sonidos rebeldes e innovadores. Sky and you.